de color. Algo está pasando, no me convertí en un santo. Desbarrando estando el San Salvador. De Buenos Aires también. Algo está pasando, tal vez. Y si depende de mí, que todo el mundo pasa así su vez. Parece que no es fácil. Soldados y yo, de algún modo vamos a salir. Y si es un día gris y no me quiero rendir, espero que estés vos, que sos el único que me conoce así. ¿Para qué esperar? Yo sé que estás en paz. Pero la gente no se olvida de estos dos. Algo está pasando de aquella patina en blanco de sus años de tinta argentina. Algo está pasando del país, lo está notando. Para toda la República Argentina, un abrazo para el Brasil, como el segundo argentino, España, la madre patria. Fútbol. Ayer llegó al amanecer, estaba herido otra vez, su sangre le salpica los pies. Como 10 contra 10. Fútbol. Fútbol. Corrían por el bulevar, se esconden en la terminal. Su herida está sangrando otra vez. Perdieron como 10 contra 10.